espacio público. Ciudad. Conoce las diferentes formas de vivir el entorno urbano en las voces de sus actores. Escucha al arquitecto Joan Beltrán todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio Ciudad Plástica, Nodo Urbano, porque la ciudad la hacemos todos. La arquitectura siempre ha estado relacionada con el diseño, con las artes, porque algunos pensarán que la arquitectura es parte de estas artes. Sin embargo, la aplicación de los mismos conceptos de arquitectura y las influencias de estos mismos conceptos llevan hoy en día a generar propuestas alternativas y propuestas diferentes. Tal es el caso de la música. Muchos de nosotros, los que estamos relacionados con la arquitectura, pues hemos visto a arquitectos que se vuelven músicos, o músicos que se vuelven arquitectos, o gente que nace igual, ¿no? Tal es el caso de uno de los más conocidos, Esteban Suárez, con Bunker Arquitectura, o gente que está muy relacionada, como Moby. Su pasión por la arquitectura le hace compartir muchísima información, imágenes y notas acerca de esta profesión. El día de hoy tenemos con nosotros a un buen amigo de esta emisión, como lo son todos, nuestro amigo Alfonso Chávez, quien además de tener una visión interesante de la arquitectura, pues es un excelente músico. Alfonso Chávez González, actualmente es arquitecto de profesión, dice que es músico de fin de semana y es un apasionado del fútbol. Nace en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, el 4 de febrero del año 75. Pasa una gran parte de la infancia dedicada al fútbol, a competiciones de nivel estatal y nacional, pero en determinado momento cambia esta situación para estudiar, hacer música y tocar con diferentes bandas de rock al mismo tiempo que se desarrolla sus estudios de preparatoria y posteriormente su carrera de arquitectura. Durante este tiempo logra compartir escenario con diferentes bandas importantes de la escena nacional e internacional, tales como Fobia, Molotov y Radiohead, entre otros. Desarrolla sus estudios de arquitectura en el Instituto Tecnológico de Pachuca de 1993 a 1998. Obtiene el título de arquitecto en el año 2000 a través del curso especial de titulación denominado Metodología para la Composición Arquitectónica y la monografía con el tema Galería de Arte en Centro Histórico de Pachuca. A partir de 1999 pasa 3 años de su vida viviendo entre Pachuca y Guadalajara, 2 de ellos preparando el contenido y diseño editorial de la monografía. Para el 2004 continúa sus estudios y participa en la Cátedra Magistral Federico Mariscal en la Universidad Nacional Autónoma de México con el arquitecto Isaac Broit como ponente, y en el 2005 obtiene el diploma de arquitecto interiorista por la Universidad Iberoamericana. Del año 99 al 2001 funda el primer intento de su despacho, que hoy en día es llamado Salón Aurea Arquitectura. Antes de dedicarse a trabajar como proyectista dentro de una empresa constructora. Para inicios de 2004 logra consolidar Salón Aureo Arquitectura. Trabaja hasta el día de hoy en este despacho, desarrolla diferentes proyectos arquitectónicos, alternándolos además con una carrera académica como docente. Alfonso, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. No, muchas gracias a ti, te agradezco de entrada la invitación a venir a charlar un poquito sobre música y sobre arquitectura. Fíjate, cuando yo te conocí, siempre que vienen mis invitados les confieso algo de que vienen ellos. La primera vez que yo asistí a una reunión en la que compartimos academia en algún momento, mi primera reunión de la academia, me fui corriendo a la casa a cambiarme mis tenis por mis zapatos, porque cómo voy a llegar de Converse a la academia. Y cuando llego, lo primero que veo es un arquitecto muy serio, sentado, de Converse, y dije, me los hubiera traído. Bueno, este personaje era mi buen amigo Alfonso, y cuando lo escuché hablar dije, aquí hay algo interesante en Alfonso. Y después de conocerlo en su etapa académica, y después alternando un poco con la música, me llamó mucho la atención cuál era su perspectiva, y poco a poco en los momentos que tuvimos tenido para platicar, también me llama mucho la atención la forma de pensar y, por supuesto, también el grado de exigencia que yo creo que muchos deberíamos de considerar. Pero ¿cómo es que Alfonso llega a estudiar arquitectura? Hay una cuestión bien curiosa. desde pequeño iba yo mucho con mis papás a la Ciudad de México y íbamos mucho a un lugar muy cercano a la UNAM. Entonces, cada que pasábamos de regreso hacia la ciudad de Pachuca y que pasábamos a un lado de Ciudad Universitaria, yo le decía a mis papás, un día voy a ser arquitecto y un día voy a estudiar aquí. ¿Por qué? No sé. No sé cuál sería la razón por la que yo le decía eso a mis papás, pero es un dato curioso, ¿no? O sea, es una cuestión a lo mejor con la que inconscientemente nací y con la que finalmente, pues, hoy forma parte de mi estilo de vida, ¿no? Al igual cuando entro a la prepa, voy a pedir informes en la prepa, tomo un folleto de una carrera y el folleto que tomo y me lo llevo a mi casa es precisamente el de la carrera de arquitectura y apenas iba a estudiar la prepa. Entonces, digamos que es una cuestión que no podría yo explicar, pero tiene que ver además con todo lo que me gustó desde niño, ¿no? Toda esta cuestión de comenzar a hacer trazos y bocetos y de estar siempre también como íntimamente relacionado con la música. Para mí la arquitectura y la música son exactamente lo mismo, las desarrollo de la misma manera. Entonces, pues yo creo que es algo a lo mejor con lo que se nace y pues no habría a lo mejor otra explicación más allá de eso, ¿no? Fíjate que ha habido gente que cuando llega me dice, bueno, estudié arquitectura porque me gustaba dibujar, porque me gustaba trazar, porque muchas personas que hemos entrevistado dicen que llegan de forma circunstancial, a veces está como de rebote, ¿no? Pero fíjate cómo el sueño de un niño o la visión de un niño se puede materializar en algún momento, ¿no? Y además seguir su causa, ¿no? Porque esta perspectiva que tiene sobre la arquitectura se ha venido desarrollando poco a poco, ¿no? Y la gente que te conoce, inclusive los mismos alumnos que has tenido a tu cargo, que ha sido y sigue siendo un ejemplo, porque lo vemos, ¿no? Lo escuchamos de los alumnos, cómo se ve y cómo se transmite tu gusto por la arquitectura. ¿Cómo fue tu desarrollo en la escuela? ¿Fuiste muy apasionado en la arquitectura o lo pasaste un poquito duro? De inicio la pasé mal. Debo confesarte que no fue nada fácil tomar la decisión, porque quiero que sepas que previo a estudiar arquitectura, una de las cosas que también me apasionan muchísimo y que estaba seguro que por ahí iba mi rumbo era el diseño gráfico. Hoy en día trato de aplicarlo mucho, sobre todo también en la parte del diseño arquitectónico, los encuentro íntimamente relacionados, pero originalmente mi idea era estudiar diseño gráfico. Entonces, igual, una cosa muy curiosa, por eso te digo que puede ser a lo mejor hasta incluso el mismo destino, ¿no? Consigo la ficha para ir a estudiar diseño gráfico a la Ciudad de México y tenía dos opciones dentro de mi elección por una carrera, era o diseñador gráfico o arquitecto. Sin embargo, yo veía la cuestión de la arquitectura en relación a la hechura de planos y demás, lo veía como complejo y decía, no me veo yo dibujando tanto, ¿no? O haciendo tantos planos. Quiero yo una cuestión más gráfica, más llena de color y mucho más libre, ¿no? Menos rígida o menos encaminada hacia un rumbo, a lo mejor de líneas rectas. Entonces, pero igual, una cosa muy curiosa. El día que me tengo que ir a hacer el examen a México para diseño gráfico, me despierto, va igual mi mamá y me dice, es hora de que te vayas, y le digo, no, me quiero quedar a estudiar arquitectura, no voy al examen, no fui al examen y me quedé a estudiar arquitectura en Pachuca. Entonces, te vuelvo a repetir, es difícil explicarlo, pero creo que de alguna manera es algo con lo que nací y pues tal vez el destino lo tenía preparado para mí, ¿no? Después te vas a estudiar, después de terminar tu carrera, haces otros estudios. ¿Cómo fue este proceso? Es un proceso que se da porque intenté yo tener mi oficina una vez saliendo de la escuela, una vez terminada la carrera, intenté hacer mi oficina, que es el primer intento fallido de Salón Áureo. Entonces ahí me di cuenta que hacer arquitectura no era cosa fácil. Y mucho menos era fácil conseguir clientes, ¿no? Claro. Y lo peor todavía era que los clientes pudieran entender lo que yo pensaba o lo que yo quería proyectar. Entonces era la parte como igual más compleja. Me di cuenta que no estaba saliendo ni para los chicles, ¿no? Entonces, de alguna manera, me meto a trabajar a una empresa constructora y trabajo 2 años en el área de proyectos. Trabajé como proyectista 2 años. Sin embargo, me di cuenta que definitivamente no era lo mío y decido nuevamente intentar hacer lo que es Salón Áureo el día de hoy. Me topo con unos primeros clientes bastante complejos y me doy cuenta que tengo la necesidad de seguir estudiando y de seguir buscando nuevas rutas para aprender. Una de las cuestiones que también me dejó mi proceso como músico fue el darme cuenta que nunca terminas de estudiar y que entre más conocimientos vayas adquiriendo a lo largo del camino, más posibilidades tienes a la hora de generar algo. Entonces, esa es la razón por la cual decido regresar a las aulas y me topo con un amigo arquitecto que estaba estudiando la maestría en UNAM y él me dice, oye, fíjate que hay la posibilidad de asistir a la conferencia magistral que se llama Federico Mariscal en UNAM y este año el galardón le toca a Isaac Broid. Entonces este año la medalla se la van a entregar a Isaac Broid y la peculiaridad que tiene la cátedra magistral es que vas a tomar clases con él, con el que va a ser galardonado este año. Entonces eso me llamó mucho la atención porque debo de decirte que la carrera fue algo que me costó mucho trabajo. En algún momento pensé que la arquitectura no era lo mío. Entonces, realmente a lo mejor el 80% de la carrera no lo pasé bien. Te podría decir que logré entender la carrera al final de ella y más aún cuando salí de ella. Me topo yo un día ya recién egresado con una revista Arquine, con la 09, en donde venía Isaac Broid en portada. Entonces descubro el trabajo de Isaac Broid y me enamoro del trabajo de Isaac Broid. Entonces cuando este amigo me dice que está la posibilidad de asistir a la conferencia magistral, que además va a ser impartida por Isaac Broid y hay la posibilidad de compartir alrededor de, no recuerdo si 13 o 15 cátedras con él, pues no, ni siquiera lo pienso, ¿no? Agarré, me trepé al ADO, me trepé al metro y hasta Ciudad Universitaria. Esa fue una de las razones por las cuales decido regresar al aula. Y otra, porque además me doy cuenta que uno de los dogmas que existe dentro de la formación del arquitecto es la introducción hacia lo que es el interiorismo. Hay demasiados dogmas en esa parte. No hay una formación como tal en la carrera de arquitectura para entender la parte interior. Y al final de cuentas, la arquitectura no es una escultura habitable. O sea, a final de cuentas, el usuario no es alguien que se siente en su jardín a contemplar su fachada. A final de cuentas, la gente habita los espacios. Entonces, me di cuenta que esa parte estaba coja y agarré, y después de que terminé en la UNAM, me fui a la Iberoamericana a estudiar interiorismo. Entonces, son, digamos que razones que desde que fui músico me di cuenta que si no sigues, digamos que practicando o actualizándote, difícilmente puedes ir como al día, ¿no? Y eso es lo que lleva a una persona a seguir preparándose. Y como tú dices, ¿no? Conoces más, pero no solamente aprendes más, sino tienes estas herramientas para tomar decisiones en todo momento. Vamos a ir a esta primera melodía que nos ha traído Alfonso. Tenemos una melodía de Gustavo Cerati. Así es. ¿Por qué Gustavo Cerati? Porque Gustavo Cerati representa mi más grande influencia musical a nivel habla hispana. Para mí, mi grupo favorito es Soda Stereo, pero no es mi grupo favorito por casualidad. Es mi grupo favorito porque es un grupo bastante vanguardista y propositivo, o lo fue, mejor dicho. Siempre fue un grupo que iba adelantado a su época. Cada uno de los discos que fueron surgiendo de Soda Stereo poseían un sonido que resultaba vanguardista. Si bien es cierto, nadie descubre el hilo negro en la actualidad, pero sí existen muchas posibilidades para poder lograr productos vanguardistas. Soda Stereo lo tenía y por ende, pues su líder, que es Gustavo Cerati. Esta canción pertenece a un disco del 94, tiempo en el que yo estaba estudiando la carrera de arquitectura. Es su primer disco como solista, su primer proyecto como solista, a pesar de que no había salido de Soda Stereo. Es Amor Amarillo e incluso lo produce junto a Zeta Bosio, que es su compañero de Soda Stereo. La canción que vamos a escuchar se llama Rombos Y una de las peculiaridades de la canción, que es por lo que más me gusta, es que es una canción muy sobria. Está libre de ornamentación y además es bastante propositiva. Vamos a escuchar Rombos, no se vayan. Tenemos un pequeño detallito nada más ahí, ahorita lo corregimos. Quiero aprovechar esto que dices de Gustavo Cerati y de las influencias que te marcaron como músico. Recuerdo alguna vez haber leído una revista sobre lo que pasaba con Soda Stereo y la parte propositiva, inclusive uno de ellos, no recuerdo la verdad, cómo tenía una relación muy directa con la tecnología, con los procesos tecnológicos y vanguardistas, ¿no? Y decía, bueno, ¿qué es lo que tiene que ser un músico para poder ser vanguardista? Y como tú lo dices, si bien no han descubierto el hilo negro, pero sí cada pasito que dan era una propuesta. ¿Cómo un arquitecto, un recién egresado de arquitectura, o un músico que acababa de tener arquitectura, no sé cómo mezclarlo, puede combinar esta faceta? ¿Piensas en música cuando diseñas o cuando estás componiendo o tocando, piensas en arquitectura? ¿Cómo es con Poncho? Todo el tiempo cuando hago música hago arquitectura, y cuando hago arquitectura hago música. Porque al final de cuentas, si tú te das cuenta, en la música construyes en un pentagrama. Uh-huh. Y está edificado a través de notas, de ritmos, de compases, de silencios incluso. Y en la arquitectura es lo mismo. En la arquitectura utilizas elementos arquitectónicos que te pueden generar incluso un caos, un orden, y también por momentos hay silencios. Entonces, para mí, yo visualizo la arquitectura igual que como visualizo la música, y viceversa. La música la visualizo como visualizo la arquitectura. La única diferencia que encuentro entre las dos es que la música la hago para mí y la arquitectura no. De alguna manera sí, pero la termina siendo entregada, ajá, para el cliente, quien me hace el encargo de su proyecto. Termina, ¿no?, siendo apropiada por otra persona. Así es. Recordaba ahorita que vayamos a la melodía, recordaba el libro que nos hacían leer casi siempre en la escuela, ¿no?, sobre Eupalinos, el arquitecto, sobre aquellos edificios raros, ¿no? Algunos son bellos, algunos susurran o murmullan, otros hablan y los más raros cantan, ¿no? Dice, no es solamente la influencia del creador, sino la influencia de las musas, decía por ahí. Claro, así él es algo que igual incluso decía Isaac Broyd. La arquitectura de una ciudad es una orquesta. Y ninguno de los edificios puede sobresalir uno más que otro. En el momento en el que uno sobresalga más que otro, se convierte en un solista. Entonces, de alguna manera, pues la arquitectura es música y la música es arquitectura. Vamos a escuchar entonces Rombos. Ahora sí, no se vayan, esto es Nodo Urbano. Estamos de regreso platicando con Alfonso Chávez, arquitecto, músico y académico, sobre arquitectura, diseño, y vamos a empezar a platicar de esto que has denominado como Salón Áureo, tu estudio personal en el que desarrollas tu práctica arquitectónica. La pregunta obligada, ¿por qué Salón Áureo? Porque fíjate que cuando termino la carrera de arquitectura, inmediatamente hago el curso especial de titulación con la especialidad en metodología para el diseño arquitectónico. Entonces, para poder obtener el título, una vez terminado el curso, había que hacer una monografía. Afortunadamente a mí de los temas, pues me tocó un tema de arte, ¿no? Me tocó hacer una galería de arte. Había muchos otros temas, había por ahí una oficina administrativa o corporativa, no recuerdo bien, pero yo tuve la fortuna de tener en mis manos un tema de arte que estaba relacionado con el arte. Entonces, en esa visión de tratar de hacer las cosas diferentes, que además me ha causado a lo mejor incluso muchos problemas en ciertos momentos, en tratar de ser alguien negligente hasta cierto punto, llevar la contraria hacia donde va la corriente, pues yo decidí que no quería tener una monografía de pastas azul marino con letras doradas, ¿no? Entonces dije, si a mí me tocó una galería de arte, yo quiero hacer que mi monografía tenga que ver con el arte. Y por otro lado, pues ese gusto y ese amor que tenía yo por el diseño gráfico, pues también me impulsaba a hacerlo. Entonces, se da la oportunidad de que cuando termino yo el curso de titulación y me voy para Guadalajara. En Guadalajara me voy a una agencia de publicidad a donde trabajaba un primo mío, diseñador gráfico, y le digo, oye, fíjate que a mí me gustaría que me echaras la mano a diseñar las portadas de mi monografía y un tipo hoja membretada que tuviera un diseño. Entonces él me dice, sí, vente a Guadalajara, vente una semana y trabajamos en eso. Esa semana se convirtió en 3 años. Entonces, pues por lo menos más de un año, casi 2, me dediqué a estar chambeando en el diseño de la monografía, en el desarrollo del contenido. Y en lugar de hacer una hoja membretada, terminamos diseñando cada una de las páginas de la monografía. Entonces, en ese gusto por el diseño gráfico y al estar ahí, pues me veo yo empapado ya en un tema más real sobre el diseño gráfico. Descubro a Vicente Rojo. Y Vicente Rojo, pues que es considerado como el padre del diseño gráfico, posee su estudio que se llama Salón Rojo. Entonces, yo buscaba un nombre que tuviera una influencia, por un lado gráfica y por otro lado arquitectónica. Y entonces es así como la conjugación de las palabras Salón Áureo, pues con el nombre con el que bautizo mi estudio de arquitectura. Ahí es donde nace Salón Áureo. ¿Qué Salón Áureo ha desarrollado algunos proyectos en la ciudad y en algunos otros ejercicios? ¿Cuáles son los que les ha dejado a Salón Áureo mayor satisfacción? No hablemos de, a lo mejor, de grandes premios, no, con lo que hayas quedado completamente satisfecho o de los favoritos. Bueno, mis proyectos favoritos son aquellos en los que logro dibujar la sonrisa del cliente, ¿no? Cuando ves la cara de satisfacción del cliente, pues es cuando te vas también tú con la satisfacción de haber hecho bien tu chamba, ¿no? Entonces no podría yo hablar de un proyecto en específico como tal. O sea, con Salón Áureo he tenido la oportunidad de hacer desde proyectos como una casa de interés social, como participar en un proyecto en Sao Paulo, Brasil, para vivienda igual de interés social, pero en Brasil. Entonces, pues son cosas que han ido ocurriendo, pero no podría yo decirte que tengo un proyecto consentido. La realidad es que más bien mis proyectos consentidos son los que logran, como te repito, dibujar una sonrisa en la cara del cliente, ¿no? Esa es la parte importante, ¿no? Porque sé que entonces logré hacer bien mi chamba y logré cumplir con los sueños de mis clientes. De ahí al eslogan de mi oficina, ¿no? Que dice arquitectura hecha a la medida exacta del usuario, ¿no? Te iba a preguntar qué es lo que buscaba Salón Áureo, ¿no? Quizás es un poquito de esa respuesta, ¿no? Así es, y tiene que ver mucho con lo que te decía yo hace un rato, la búsqueda del interiorismo. esa parte que en la carrera es un dogma porque no exploras mucho esa parte y tiene que ver pues con 100% con la arquitectura, con la parte habitable, que es la que realmente pues los clientes o los usuarios de los de las edificaciones pues es la parte que más disfruta, ¿no? ¿Cómo llega Alfonso a incursionar ya no en la música, ya no solamente en la arquitectura, sino en la docencia? Es algo que también tenía yo como meta y me la fijé pues desde la carrera. Hace rato me preguntaste algo importante, que si yo la había pasado bien o no la había pasado tan bien en la carrera, y te dije, la realidad es que el 80% de la carrera no la pasé bien, porque sucedió algo bien peculiar que a lo que yo no le encontraba sentido, ¿no? Yo decía, ¿por qué la materia más importante de la carrera de arquitectura es composición arquitectónica? ¿Por qué todo mundo le tiene miedo a la composición arquitectónica? ¿Por qué todo mundo le tiene miedo a saber quién es el catedrático que va a impartir la composición arquitectónica? Y yo decía, no tiene lógica, porque si esto es a lo que me voy a dedicar, ¿por qué le tengo miedo a la composición arquitectónica? Entonces, le tuve tanto miedo al grado de que esa fue una de las materias que reprobé en la carrera, ¿no? Ahora doy clases de composición arquitectónica y resulta que yo reprobé composición arquitectónica. Ya somos dos, Poncho. Entonces, pues resulta que yo me di cuenta, otro dogma más en la carrera. Los límites muchas veces están preestablecidos desde la carrera, ¿eh? O sea, ya no hablemos de cuestiones económicas, o sea, hasta dónde puedes llegar económicamente siendo arquitecto. Pero recuerdo mucho un lema que tenía un arquitecto en la carrera, en la que decía que los arquitectos que estudiábamos en esa escuela estábamos diseñados para acatar órdenes, estábamos diseñados para ensuciarnos los zapatos de mezcla. Entonces, yo no comulgaba yo tampoco mucho con eso, o sea, sí comulgaba con el hecho de aprender a ser una persona trabajadora y de no doblegarse ante nada, ¿no? Pero no comulgaba yo con la cuestión de anteponer límites, ¿no?, en tu desarrollo profesional. Entonces, la decisión de dar clases viene desde que soy estudiante. Es decir, yo algún día quiero estar del otro lado y algún día quiero que las cosas cambien. Yo quiero que las personas que estén frente a mí lo disfruten, no lo padezcan, ¿no? Entonces, igual, otra peculiaridad que pasa es cuando hago mi examen profesional, presento la monografía, uno de los arquitectos que estaba como sinodales me dice, ojalá que un día estés de este lado. Y me tardé porque no fue inmediato, pero un día logré estar de ese lado. Del otro lado, ¿no? Alfonso, ¿es exigente con Salón Áureo? ¿Es exigente con sus alumnos? Soy exigente conmigo mismo. No estoy conforme muchas veces con lo que hago, entonces yo mismo me exijo mucho y entonces trato de transmitirlo, ¿no? Cuando estoy frente a los alumnos en un aula, soy, como se los digo, yo de la puerta para afuera soy su amigo, pero de la puerta para adentro soy bien exigente y pueden acercarse a mí en el momento en el que ustedes quieran y pueden platicarme qué les pasa, que era una de las razones por las que decidí dar clases, ¿no? Que quería yo, esa es la parte que quería yo cambiar, pero eso no significa que entonces tenía que ser alguien que se pudiera doblegar, ¿no? Al contrario, otra de las razones es que me encuentro en la cuestión profesional, siempre te dicen que la escuela es un ensayo y que la vida profesional ya es la de a de veras. Es otra cosa, ¿no? Y yo no encuentro la razón del por qué tengan que ser distintas. Claro, yo comparto eso contigo. Solamente encuentro una diferencia. En la escuela chambeas por una calificación y afuera chambeas por lana, pero nada más. Ah, pero también hay un común denominador, que chambeas para ganar algo. Claro. Fíjate que a mí me pasa algo muy curioso porque en la escuela yo también tenía esas ciertas inquietudes sobre hacer cosas y demostrar algunas otras, ¿no? Cuando alguien me decía, lo que pasa es que la escuela es como el trámite para cuando llegues a trabajar, ahora sí viene la de a de veras, ¿no? Ahora sí. Pero me di cuenta cuando empiezo a trabajar que tengo que regresar a los libros, que tengo que regresar a los procedimientos y que el resultado de mi educación ahora era pues un proyecto arquitectónico una dirección de algo. Cuando comprendí por primera vez cómo en estructuras, cuando nos daban estructuras, hay un término que era el momento, ¿no? Uh-huh. el giro del momento, no lo entendí hasta que un año después de estar egresado estuve frente a una estructura metálica y dije, esto es el momento, entonces, ¿no? Eso lo comprendí, el giro, ¿no? Pero fíjate que eso que comentas me lleva a pensar sobre cómo formamos a los estudiantes, ¿no? Sobre qué bases, y decirle, bueno, aquí es un juego, ¿no? Comparto eso contigo, de decirles, aquí la única diferencia es de que quizás vamos a perder solamente una materia. Allá afuera puedes perder a un cliente o puedes perder credibilidad, puedes perder muchas cosas, ¿no? Pero el grado de exigencia tiene que ser tal que empieces a demostrar. Yo particularmente siempre les digo, somos exigentes porque estás tratando con personas. Tu responsabilidad tiene que ver con personas, no son objetos. Entonces eso tiene que elevarse muchísimo, el grado de perfección, si lo podemos llamar así. Vamos a ir a esta segunda melodía que nos traes, Poncho. Esta segunda melodía es Radiohead. Sí, es Radiohead, que Radiohead igual forma parte de una de mis bandas favoritas. Y además hay una experiencia bien particular que tengo con esta banda, que también considero que el 30 de agosto del 94 representa uno de los días más felices de mi vida, ¿no? Tuve, por obra del destino, compartir el escenario con Radiohead en un concierto inédito y que además resulta incluso increíble para muchas personas, pero Radiohead tocó en el Teatro San Francisco en Pachuca. Entonces, en ese momento, con una de las bandas que estuve yo tocando, tengo la oportunidad de abrir y compartir el escenario del concierto de Radiohead en Pachuca. Entonces, jamás imaginé la dimensión que iba a alcanzar esta banda, ¿no? Pero ese representa uno de los días más felices de mi vida, porque además me dejó muchas enseñanzas. Me di cuenta que además de hacer las cosas por pasión y por amor, también se podían hacer de manera profesional. Cuando vi todo el despliegue técnico de la gente que venía con ellos, me di cuenta que a pesar de que había compartido escenario con muchos grupos de la escena del rock nacional, pues me di cuenta que nadie trabajaba como trabajaban los ingleses. Entonces, ahora, además de todo, pues Radiohead es una de las bandas más importantes de la escena del rock a nivel mundial y es una de las bandas más propositivas y más experimentales de la escena también. Entonces, pues es una de las cuestiones que más me gusta, ¿no? Esa parte de experimentar y esa parte de ser propositivo. Esta canción que elijo es, yo creo, que la canción que más me gusta de Radiohead. Pertenece al OK Computer, que desde mi punto de vista muy personal es el mejor disco de Radiohead, el disco más propositivo. Es una punta de lanza y además pues, representa una cumbrera dentro de la música y dentro de la escena. Es Subterranean Homesick Alien. Tiene la peculiaridad de, ahorita que la escuchemos, darte cuenta que la guitarra no nada más son 6 cuerdas, sino con ella puedes hacer una infinidad de sonidos que para todos aquellos guitarristas clásicos que vienen a lo mejor desde Jimmy Page con Led Zeppelin, pues estos cuates rompieron con todos esos estereotipos y paradigmas y nos regalan una canción con una cantidad de sonidos impresionantes a través de la guitarra, ¿no? Vamos a escuchar entonces a Radiohead. Alfonso es fiel testigo de que no es leyenda urbana. No, ya, es leyenda urbana. Ya hemos visto algunos reportajes también. Excelente, que ellos, es lo que te iba a preguntar en el siguiente corte, pero me adelantaste, eso es muy bueno. Vamos a escuchar entonces a Radiohead, esto es Nodo Urbano, regresamos. The first of the morning. beautiful ship. Show me the worlds I love to see. Estamos a Nodo Urbano platicando con Alfonso Chávez, músico, arquitecto, académico, sobre arquitectura, diseño, interiorismo también y por supuesto sobre música, es algo que le apasiona y lo que nos comentaba de estas experiencias que le ha dejado la música, la arquitectura y también la vida académica. Hace rato te iba a preguntar cuál era la postura de Salón Áureo o de Alfonso ante la arquitectura y, si me permites decirlo ahora, ante el interiorismo. No sé si lo consideras como uno solo, pero me gustaría reformularla ahora a qué es lo que quiere proponer Alfonso Chávez para la arquitectura. Es algo bien complejo, ¿no? No sé si te pase. Sí, es complejo porque, como te decía yo hace rato, la relación que encuentro entre la arquitectura y la música es la misma. Entonces, hace rato te decía yo que pues nadie descubre el hilo negro en la actualidad. O sea, la realidad es que estamos viviendo una etapa de reciclaje por donde le quieras ver, ¿eh? O sea, todo lo que tenga que ver con diseño y con arte, por donde le quieras ver, es una etapa de reciclaje, ¿no? Si lo vemos a través de la moda, pues a lo mejor hoy se utilizan pantalones acampanados como se utilizaban en los 70s, ¿no? Uh-huh. Hoy en la música está de moda utilizar carritos de efectos en lugar de utilizar pedaleras digitales, ¿no? Estamos regresando a la parte análoga, por ejemplo, en la música. Lo veo con la película el documental de Sound City, del vocalista de Foo Fighters, uh-huh, en el que te narra esa parte del estudio de grabación Sound City, en el que grabaron y pasaron cantidad de personas súper importantes, como Fleetwood Mac, ¿no? Incluso el disco Nevermind de Nirvana se grabó ahí. Entonces, este cuate, con el paso de los años, con la llegada de software como Pro Tools y los estudios digitales, la parte análoga se acaba y el estudio se va a la quiebra. Entonces, lo que hace este cuate es que va y rescata esa consola. Se la compra y se la lleva a su estudio. Entonces, con ese acto nos demuestra pues que realmente estamos viviendo una etapa de reciclaje. Te podría decir que es como complejo qué es lo que quiero hacer o cuál es mi postura. Pues mi postura es tratar de no estar estático, como de experimentar y de tratar de seguir haciendo muchas cosas, ¿no? Como que me preguntaban, en algún momento me preguntaron, me hicieron una pregunta similar a la que me hiciste hace rato, ¿no? ¿Cuál es tu mejor proyecto? No, pues mi mejor proyecto es el que está por venir. Porque si en este momento yo te dijera que mi mejor proyecto es X o Y, pues entonces yo mismo estaría poniéndome un límite, ¿no? O sea, estaría yo limitándome a poder pensar en hacer algo diferente a lo que he hecho. Lo que quiero hacer es estar alejado de lo que hacían los arquitectos de antes, de lo que te mencionaba, de esos arquitectos que son como muy monumentales, como Agustín Hernández o como Teodoro González de León, que todo lo hacen a través de concreto aparente y martelinado, ¿no? Lo que quiero hacer es que más bien cada uno de mis proyectos sea diferente y que este se adapte a la persona a la que va dirigida. ¿Hay arquitectos en la actualidad, obviamente además de Zach Breuth, a los que consideras, pues si no, ejemplos a seguir, si alguien que aprecie su trabajo? Sí, por ejemplo, bueno, si hablamos de mexicanos, además de Zach Breuth, pues alguien que me llama mucho la atención, pero además por la similitud, porque pues a él lo conocí en la parte musical y luego lo conocí en la parte arquitectónica, además de que es un cuate bien, bien sencillo y que además ahora sus proyectos también tienen una relación bien directa, él mismo te lo explica, con el cine, relaciona la arquitectura con el cine y con esa forma de ir cuadro por cuadro, ¿no? Y de ir haciendo una narración a través de su arquitectura. Un cuate que a lo mejor, pues, en la actualidad a lo mejor ya no es tan querido, ¿no? Y a lo mejor ya es hasta criticado, pero Michel Roquin es un cuate que se me hace bien propositivo. Que es un cuate que no busca como hacer lo mismo siempre, en ese aspecto. Y en el aspecto internacional, pues podríamos hablar de gente como Rem Koolhaas, por ejemplo, ¿no? Gran influencia para la arquitectura. Sí. Entonces, desde mi punto de vista, y mi posición es esa. Es como ser experimental y propositivo, como no estar estático y quedarme en un solo punto y al llegar a, como al final, a generar una zona de confort. Porque entonces en ese momento, pues tú mismo prácticamente te cortas las alas y es difícil ser propositivo, ¿no? Te pones el límite, ¿no? Fíjate que hay muchas visiones acerca de la arquitectura. Quizás lo bueno de esta es que, como mucha gente pensará, no es una sola, ¿no? Hay muchas formas de verla, hay muchas perspectivas. De este lado, del lado de Salón Aureo y del lado de Alfonso, vemos una carga muy fuerte sobre el diseño y lo dicen sus proyectos y su trabajo, ¿no? Inclusive lo mismo que escribes. Escribes poquito, pero casi siempre lo que escribes es directo, conciso, ¿no? Y siempre tienes muy buenos comentarios acerca de eso. Esta forma propositiva de que se ve la arquitectura en el caso de Salón Aureo, me imagino que ha permeado en muchas partes de tu vida, ya no solamente en el aspecto de trabajo. Imagino yo que como muchos de nosotros, no eres arquitecto de 8 a 7 de la tarde, sino en realidad eres arquitecto todo el tiempo, ¿no? Es lo que siempre le decimos a los alumnos. Sí. ¿Qué es lo que tú, con esta propuesta y con esta postura, le quieres transmitir a los alumnos, a un estudiante de arquitectura? Pues, mira, de entrada, uno de los problemas que yo veo con la arquitectura es que del 100% de alumnos que están estudiando arquitectura, el 80-90% no sabe qué está haciendo ahí. Si tú les preguntas qué es arquitectura, te van a contestar, no sé. Si tú les preguntas que te mencionen a un par de arquitectos que les inspiren, te van a decir que no los conocen. Si tú les preguntas quién es Rem Koolhaas, no saben. Si tú les preguntas quién es Manny Pacquiao, sí saben, y no estudian boxeo. Entonces, una de las cuestiones que yo les decía, ¿cómo es posible que yo les pueda preguntar por ciertos personajes y ustedes sepan quiénes son? Y cuando yo les pregunte por personajes importantes dentro de la escena de la arquitectura, ustedes no sepan quiénes son. Entonces, la parte que más me preocupa es esa parte en la que no hay pasión por lo que están estudiando, en la que no hay un conocimiento real de lo que están haciendo ahí. Y eso se convierte nuevamente en un dogma a lo largo de la carrera y se convierte no en un problema menor, sino en un problemón cuando egresan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le quiero transmitir a los alumnos? Lo que te dije hace rato, cuando tuve la oportunidad de compartir escenario con Radiohead. Darte cuenta de que además de que las cosas las puedes hacer con amor y pasión, también las puedes hacer de manera profesional. Eso es lo que quiero realmente transmitir adentro de un aula. Fíjate que el hace rato que platicábamos sobre la formación, porque tuvimos la misma escuela, estudiamos en la misma escuela. Recuerdo que también nos decían eso, ¿no? Y se nos etiquetaba como eso, como solamente estudiantes que deberían de salir a controlar la obra o a hacer muchos planos, ¿no? muchos planos y nunca reclamar, ¿no? Y veo con gusto que muchos de mis compañeros, mucha de la gente también egresada, decidió no tomar ese camino, que respeto mucho las posturas, pero me parece el camino más sencillo. El camino más sencillo de solamente esperar a que termine una serie de pasos académicos para buscar algún lugar donde pueda cuidar cómo pegan block o echan concreto, decía uno de mis maestros de ingeniería. Esto se ha venido cambiando poco a poco, ¿no? Con estas influencias, como tú, otros invitados también que hemos tenido aquí, que comparten esta visión de romper un poco esta parte tan estática, ¿no? Tan definida para el arquitecto. Me gustaría preguntarte, por último, ¿existe una relación social para muchos en la arquitectura? Es decir, esta vinculación que no tiene que ver necesariamente con las grandes masas o con la gran posibilidad, hablando de sobre dinero. No está peleado, Poncho, ¿verdad? El buen trabajo, el buen diseño, las buenas cosas con los alcances sociales. Hace rato me nos comentabas sobre proyectos que habías hecho para vivienda de interés social, que con estas posturas y con estas formas de hacer arquitectura tendrían que salir muy buenos experimentos, ¿no? Arquitectura 911, con José Castillo, hay mucha gente que hace este tipo de experimentos y que salen bastante interesantes, ¿no? ¿Hay una relación fuerte entre el elemento social para Salón Áureo? Sí, claro. Mira, pero te voy a decir cuál es la visión que tenemos desde ese punto de vista. Hace años, un amigo músico colombiano, vocalista de un grupo igual de la escena del rock de hace años, nos comentaba algo. Nos decía, para ser un músico de rock tienes que saber plantarte en el escenario. Pero, ojo, no tienes que saber plantearte solamente en un escenario cómodo. El músico de rock tiene que saber plantarse en Ciudad Nezahualcóyotl frente a la banda ruda y que no te bajen a hielazos. Como también tiene que saber bajarse de una limusina en Miami para ir a recibir un Premium TV. Entonces la postura de la arquitectura es la misma. La postura de la arquitectura es que la arquitectura también está dispuesta tanto para cubrir necesidades de esferas y de estratos socioeconómicos altos, como para poder también atender a las personas que tienen o que pertenecen a un estrato socioeconómico bajo. Y eso no significa que tu capacidad como diseñador se ve disminuida. Tal vez tienes menos posibilidades a la hora de la elección de materiales, pero no así a la hora de tomar decisiones en la cuestión del diseño. Al contrario, se vuelve más complejo. ¿Por qué? Porque tienes que lograr hacer cosas con menos lana, pero que sean igual de importantes que las que podrías lograr con mucha lana. Entonces, la postura de Salonario es la misma, o sea, es desde atender, como te dije hace rato, desde un proyecto de casa de interés social hasta un proyecto a lo mejor de gran escala, ¿no? ¿Qué le recomendarás a alguien que dice, después de escuchar a Alfonso, quiero estudiar arquitectura? ¿Qué le recomendaría? Que si quiere estudiar arquitectura, lo haga porque ese es algo que ama y por lo cual puede tener pasión. Que no lo haga porque desde niño le gustaba dibujar. Muchos de nosotros dibujábamos muy mal, no sé si. Te agradezco, Poncho, el tiempo que nos diste para platicar sobre tu experiencia, sobre Salón Áureo y sobre lo que piensas, ¿no? Yo creo que Salón Áureo será uno de los, o es uno de los despachos en la ciudad más propositivos y de los cuales se aprende. Siempre he pensado que entre colegas debe de haber esta este reconocimiento y esta labor que dices, esta es nuestra, por ahí debemos ir, ¿no? Es, son gente que ponen la vara alta para todos los demás y decir, pues, de ahí para arriba. Gracias, Poncho, por acompañarnos. Gracias por este tiempo. Y para despedirnos, nos tienes una última melodía. Sí, una última canción que traje el día de hoy. Pero no sin antes agradecerte a ti por la invitación para venir a charlar un poquito aquí de diseño y de arquitectura. Es una canción de aproximadamente el 2002. Forma parte de un EP demo que hice con mi banda que se llama Poliéster. La hicimos para un concurso de rock organizado por Reactor y se llama Gira. Esta canción es mucho más vieja de eso. Es una canción que escribí cuando estaba estudiando arquitectura y habla del poder de la mente y cuán poderosa puede ser para poderte orillar a tomar buenas o malas decisiones. Nuevamente te vuelvo a decir, el 80% de la carrera no la pasé tan bien, al grado de pensar que lo mío no era la arquitectura. Entonces, esta canción habla de eso, habla de la mente y de todo lo que puede encerrar tu cabeza y de todas las cosas que puedes llegar a pensar y todos los muros que puedes levantar a través de ella, y habla como de esa ruptura, de romper con esos límites y girar. Muchas gracias, Poncho. Pues vamos a escuchar esta última melodía. Gracias a Daniel en los controles, a toda la gente de Radio Ciudad Plástica que nos da esta oportunidad de expresar algunas de las ideas. Esto siempre es un foro para la gente. Lo que intenta hacer es un reflejo nada más de las personas. Y recuerden que la ciudad la hacemos todos. Nos vemos la siguiente semana. por su atención. Nodo Urbano regresa el próximo jueves por Radio Ciudad Plástica. Porque la ciudad la hacemos todos.